Bueno, antes que nada, muchísimas gracias. Primero por los aplausos, porque ya me aseguro, si al final no les gusta demasiado, ya me aseguro los aplausos, así que me puedo retirar tranquilo en este momento. Y lo segundo por la invitación. La verdad que es muy, muy entusiasmante poder ver primero la cantidad de gente que se ha convocado y después la invitación a participar activamente del movimiento. La idea es hablar sobre los enemigos invisibles del matrimonio y la familia. Los enemigos visibles, todos nosotros los conocemos. Si hablamos de anticultura de la vida, del aborto, de la contracepción, de la esterilización, la eutanasia, la imposición de la ideología de género, la cultura de los vicios capitales y su posterior naturalización, la lucha contra toda trascendentalidad, la religión y la fe, las leyes injustas que basadas en todo lo anterior legitiman incluso lo inhumano o antihumano, el divorcio exprés, las uniones convivenciales, el homomonio, el aborto en todas sus modalidades, la contracepción, la responsabilidad parental versus la patria potestad, la escasa libertad y excesivo intervencionismo estatal sobre la educación de los hijos, la tenencia compartida y un largo etcétera. Si uno plantea esto, estos enemigos son absolutamente visibles y todos los conocemos. Sin embargo, el planteo que yo quiero hacer acá tiene una primera parte, una introducción, donde vamos a exponer sobre algunos aspectos de la sujeción del mundo, cómo el mundo nos tiene sujetos. En segundo aspecto vamos a desarrollar la cultura slim, llamada por nosotros slim, que ya vamos a ver qué significa, y después vamos a plantear algunas posibles actitudes. ¿Y por qué hablamos de los enemigos invisibles? Porque nosotros estamos inmersos en este mundo, estamos sujetos en este mundo. Hay influjos sociales. Todos nosotros estamos rodeados de un montón de gente y nos movemos en una cierta sociedad. Incluso cuando uno empieza un trabajo nuevo, cuando uno se va a casar, mira alrededor y ve cómo actúa el resto. Y eso, inevitablemente, son influjos positivos o negativos. Así como cuando uno empieza un trabajo nuevo y si uno ve que sus compañeros llegan temprano, uno dice, bueno, tendré que llegar temprano. Es un influjo positivo. Pero también hay influjos que son de tipo negativo, como por ejemplo, ¿cuántos hijos debería tener? Es un influjo que a veces es inconsciente, no lo vemos, ¿sí? Es un influjo social. Hace poquito un papá me decía, yo tengo los hijos que puedo tener. Y a veces ese puedo tener, muchas veces puede estar influenciado por entornos y por ahí esa decisión no fue totalmente libre. Porque nos movemos también con patrones de comportamiento. Estos patrones de comportamiento son lo que nosotros vamos recibiendo en la sociedad, que son expectativas. Hay sociedades donde en un velorio una mujer se desmaya y es una cosa totalmente esperable o normal. Y sin embargo, que si acá vemos un velorio donde está todo el mundo desmayado, sería una cosa llamativa. Porque hay expectativas que también son patrones de comportamiento. Y esos patrones de comportamiento van imprimiendo también un cuadro de necesidades. En Europa no es lo mismo que en Hispanoamérica. Tener un trabajo, tener un departamento, tener un auto, hay un montón de cuadros de necesidades que acá son distintas a lo que sería en Europa, o incluso por regiones en Argentina también son distintas. Pero esas necesidades se nos van imponiendo en cierto modo y tampoco sabemos específicamente o no somos del todo libres para elegirlas. También resulta que hay una moda y esa moda nos va imponiendo de modo determinado las cosas que tenemos que hacer, las cosas que tenemos que pensar, las cosas que tenemos que hacer. Pensemos, por ejemplo, las costumbres que tenemos o pensemos, por ejemplo, las costumbres que teníamos y que ahora no tenemos. Porque hay modas que van cambiando y esas modas también influyen sobre el modo de pensar. Y todo esto nos va llevando a una confusión entre naturaleza e historia. Entonces empezamos a pensar que esto, porque es un hecho histórico, es lo que es natural, o por propia naturaleza es lo que corresponde. Por ejemplo, el aborto, el divorcio, la esclavitud, son hechos históricos y existen, son hechos históricos. Pero por eso no quiere decir que sea propio de la naturaleza humana. Por más que exista el divorcio, que es un hecho histórico, no quiere decir que corresponda a la naturaleza humana. Entonces, es un poco ir pensando cómo estas cosas, lo que es, a veces no es lo que debería ser. Pero muchas veces nosotros estamos inmersos en este mundo y hay cosas que no nos damos cuenta. Hay cosas que son y no son las que deberían ser, pero nosotros no nos damos cuenta de eso. Y seguimos esa corriente o seguimos ese camino y no nos damos cuenta, porque estamos sujetos de modo inconsciente a este tipo de cosas. Chesterton decía que la Iglesia Católica nos preserva de ser esclavos de un tiempo. Y efectivamente, el que no tiene un cuadro de referencia que sea eterno, que sea perdurable, es imposible que pueda saber lo que tiene que hacer, porque estaría influido inevitablemente por las modas, influido por esta mezcla o esta confusión entre historia y naturaleza, estaría influido por el entorno social. Y entonces, tenemos dos opciones: o nos rebelamos a lo que el mundo nos va influyendo o ese influjo inconsciente del mundo, o nos acomodamos a este mundo. Por eso yo esta conferencia la llamo enemigos invisibles del matrimonio y de la familia. Porque estos enemigos no los podemos ver, no los podemos palpar. Y son invisibles en esta, y están engarzados o están metidos en esta cultura slim. Este es el segundo punto. ¿Por qué cultura slim? Slim es estrecho, delgado, y hoy todo viene estrecho y delgado. Si uno va a comprar una camisa o un pantalón, cada vez son más estrechos y más delgados. Y resulta que tenemos muchos inconvenientes, porque no todos tenemos el mismo cuerpo. Pero resulta que viene todo estandarizado y todo nos va conduciendo a que todo sea igual. Y yo le llamo cultura slim no solamente por esto, sino porque es un acrónimo de cuatro características del mundo moderno: la superficialidad, la liquidez, el individualismo y la masificación. Entonces, haciendo esta introducción de cómo estamos sujetos al mundo y cómo podemos estar sujetos al mundo, vamos a ver cuáles son estas características de esta cultura slim en la que vivimos, en la que estamos inmersos y que podemos estar contagiados sin darnos cuenta. Obviamente que no voy a profundizar todos los temas porque sería muchísimo y no llegaríamos a nada, pero por lo menos voy a enunciarlos como para que ustedes tengan una noción de qué estoy hablando y que después podamos, si quieren, hacer preguntas y profundizar alguno de los temas. Vamos a ver principalmente estos cuatro temas: superficialidad, liquidez, individualismo y masificación. Y dentro de cada uno de estos iremos anotando algunas notas características de esto o algunas ramas derivadas de esto. Veamos el primero: superficialidad. Solzhenitsyn decía que la precipitación y la superficialidad son las enfermedades crónicas del siglo. La superficialidad es estar en la superficie, o sea, no llegar a la profundidad de las cosas. Y a veces esta superficialidad se manifiesta en muchos aspectos, como por ejemplo en cuestiones de conocimiento, donde uno no profundiza en el conocimiento y se queda solamente en curiosidad, donde uno hace juicios infundados, ¿sí?, sobre otras, sobre cuestiones, sobre personas, en cuestiones afectivas. También uno es más voluble, más inestable, más inmaduro. En cuestiones de voluntad hay inconstancia, no hay compromiso. Pero específicamente dentro de esta superficialidad vamos a hacer hincapié en cuatro puntos. En primer lugar, la emotividad en un mundo utilitarista. Estamos en un mundo donde la libertad es considerada como mera espontaneidad, donde cualquier orden normativo nos complica, porque el orden normativo nos pondría ciertas reglas y obviamente que esas reglas no pueden estar señadas al amor o signadas al amor para un mundo superficial. Y ya vamos a ver que el amor exige y tiene cualidades propias. Sin embargo, esta concepción romántica del amor, donde el amor es solamente sentimientos, también hace que yo considere al amor y a la otra persona como una satisfacción personal, una satisfacción egoísta. Y esto nos lleva a una privatización de ese amor, donde el amor es una cuestión emotiva, superficial, y encima es privada. Entonces el otro pasaría a ser una herramienta para satisfacer mis necesidades o para satisfacer mis placeres. Y eso es superficialidad. Por ejemplo, hace poco un esposo me planteaba, tenía un problema con su esposa, un problema de separación, y planteaba que si su esposa no volvía en tal fecha, él se buscaba otra. Estaban los dos, ¿sí?, presentes. ¿Ustedes imaginan esa persona? Yo les pregunto a ustedes, ustedes no saben nada, pero esa persona ama a su esposa. Gracias por la respuesta. No hace falta de pensar demasiado, ¿sí? Entonces, esto es un poco esta emotividad o esta visión utilitarista del amor. El amor no es lo que uno pueda recibir, sino lo que uno da. Y entonces este es el primer punto de la superficialidad o primera característica de la superficialidad dentro del matrimonio y la familia, esta emotividad. En segundo lugar aparece la estaurofobia. Fulton Sheen dice que la estaurofobia es la enfermedad del siglo. La estaurofobia es el miedo a la cruz, el miedo a la cruz. Y a veces la cruz no solamente es cargar una cruz muy gorda ni muy grande, sino a veces son pequeñas astillas que tenemos y que nos van haciendo la vida cuesta arriba. Y eso es inevitable. O sea, cuando uno está cerca de Cristo, inevitablemente Cristo viene con la cruz, no viene solo. Y eso en un mundo superficial es inentendible. Y por eso los sacrificios son el termómetro del amor. Si yo soy capaz de sacrificarme por la persona que amo, quiere decir que la amo. Si no me sacrifico, quiere decir que no la amo, que estoy buscándome a mí mismo. Y fíjense, esto de la estaurofobia parece una cosa extraña, pero sin embargo, ¿cuántas veces nosotros, incluso papás con hijos jóvenes o hijos grandes, cuesta corregir a nuestros hijos? Y a veces nos cuesta corregirlos no porque pensemos en el bien que le estamos haciendo, sino porque pensamos el berrinche que puede llegar a ser. Entonces, si está en el supermercado tocando cosas y yo le digo, no, no hagas eso, quédate quieto, si se lo digo puede armar un berrinche, y entonces, ¿quién sufre con el berrinche? El papá. Entonces, para no sufrir, yo no le digo nada a mi hijo. Y le provoca un daño. Imagínense esto dentro del matrimonio de la familia. O sea, el no corregir al otro, el no ser capaz de ser firme, ¿sí?, ante cuestionamientos morales, por ejemplo, de amigos que hacen cosas que a mí no me parecen y yo no, voy a seguir yo o miro para otro lado, eso es la estaurofobia. Esto también se relaciona dentro de la superficialidad con el hedonismo. Hoy existen, por ejemplo, las parejas LAT, que es Living Apart Together, que son las parejas que viven juntas pero separadas. O sea, incluso pueden vivir en el mismo edificio, pero en departamentos distintos, y cada uno tiene su casa, pero se aman locamente, ¿no? Y son capaces de compartir toda su vida. Menos convivir, digamos, ¿no? Esa parte no tanto. Entonces, yo te amo con toda mi vida y me entrego totalmente a vos, pero hasta acá nomás. Obviamente que eso no es amor. Y entonces eso también es una búsqueda de uno mismo, es el hedonismo. Que obviamente que acá entra también el consumismo, la emotividad propia del amor, sí, el rechazo a la cruz, porque el vivir con otra persona significa renunciar a un montón de cosas. Si no, mírense al costado todos los que tienen acá a su esposa o su esposo y díganme si no tienen que renunciar. Renuncian al tiempo, al tiempo, el tiempo ya no es mío. Yo antes me levantaba el domingo y podía hacer esto, lo otro y tal cosa. Y ahora resulta que me levanto el domingo y tengo que hacer lo que quiere el otro. Y es un problema. Porque yo antes pensaba que era libre. Y ahora también lo soy, y eso es lo peor. Pero esa libertad, ¿sí?, es una entrega total al otro. Yo me entregué al otro. Dentro de esta superficialidad también aparece, como cuarta característica, la imposibilidad de interioridad. Nosotros, todas las personas, tienen interioridad y exterioridad, ¿sí? Y la interioridad de una persona, o sea, su fe, su jerarquía de valores, su ideal, o sea, todo lo que tiene dentro, irradia ciertos modos exteriores, hacia la forma de vestir, la forma de andar, la forma de comunicarse, la forma de relacionarse. Pero a veces, y inevitablemente siempre, esos modos exteriores también influyen o terminan siendo causa de la interioridad. Y entonces la superficialidad propia en la que vivimos hace que yo no pueda tener o desarrollar ampliamente mi interioridad. Entonces estoy siempre en cosas exteriores, volcado en cosas exteriores. Pero ese volcarse a cosas exteriores muchas veces es volcarse a cosas exteriores que son superficiales. Entonces mi vida termina siendo superficial, porque empieza a cambiar mi interioridad. Entonces todo aquello que yo pensaba que era para siempre, resulta que no es tan para siempre. Antes me parecía un horror que este amigo mío se haya ido con la secretaria, y ahora, que a mí me gusta la secretaria, no está tan mal. ¿Sí? ¿Y eso por qué? Porque la interioridad mía fue absolutamente superficial, donde no fui capaz de arraigar ningún valor para mí, ninguna virtud. Y entonces en esa interioridad yo solamente buscaba mi don autodirigido a mí mismo. Y eso inevitablemente hace que empiece a afectar mi exterioridad. Pero a su vez la exterioridad me afecta mi interioridad. Las potencias superiores son alimentadas con lo que los sentidos le ofrecen. ¿Qué le estamos dando a nuestros sentidos para comer? ¿Qué le damos de comer a nuestros sentidos? Si solamente le damos cosas superficiales, solamente viviremos en un mundo superficial. Y esta es la primera característica de esta cultura slim que estamos marcando, ¿sí? La superficialidad. ¿Cuánto tiempo dedicamos al silencio, a la meditación, al estar rumiando? ¿Sí? A veces es difícil hacer ese silencio interior y exterior. Imagínense el uso de la tecnología, cuántas veces nos distrae. ¿Sí? Silencio, recogimiento. Ese es el remedio a la superficialidad. El silencio y el recogimiento. Segunda característica de esta cultura slim, la liquidez. Y aquí veremos tres puntos. Sigmund Bauman dice que en el mundo de la modernidad líquida, la solidez de las cosas, como ocurre con la solidez de los vínculos humanos, se interpreta como una amenaza. Cualquier juramento de lealtad, cualquier compromiso a largo plazo y mucho más un compromiso eterno, auguran un futuro cargado de obligaciones que inevitablemente restringiría la libertad de movimiento y reduciría la capacidad de aprovechar las nuevas y todavía desconocidas oportunidades en el momento que inevitablemente se presentan. La perspectiva de cargar con una responsabilidad de por vida se desdeña como algo repulsivo y alarmante. Esta es la sociedad líquida. Cargar con cosas, cargar con compromisos y que encima sean de por vida, se presenta un panorama durísimo. Encima cuando yo solamente me estoy buscando a mí mismo. Por eso no se casan. Por eso los chicos jóvenes no se casan. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Si esto es una cosa, imagínense que esto trae un montón, una mochila pesadísima de obligaciones. En el fondo es una cuestión de madurez, ¿no? Pero porque vivimos en esta sociedad líquida. Y esto, primera característica de esta liquidez para el matrimonio y la familia, es la falsificación del amor. El amor no es un sentimiento, el amor es un deber. El amor es el primer deber de los esposos. Los esposos deben amarse, tienen la obligación de amarse. Y más, no se pueden casar si no se aman. Pero se aman profundamente, o sea, el amor es paciente, es servicial, el amor no tiene envidia. El amor es plenamente humano. El amor es total, es fiel, es exclusivo, es fecundo. El matrimonio es una corresponsabilidad, o sea, dos personas que cargan con la misma responsabilidad. Yo cargo al otro, él está a mi cargo. Por eso son consortes, porque comparten la misma suerte. Y los dos se comprometen a compartir la misma suerte y a cargar con el otro. Obviamente que esto, la perpetuidad del vínculo, exige sacrificio. Y el amor es justamente eso. Es la capacidad de donación al otro, de mi persona al otro, sin esperar nada a cambio. El que espera algo a cambio se confundió. Y por eso, no, llevamos 6 meses de casado y nos vamos a separar. ¿Y por qué no? Lo que pasa es que no nos entendemos, hay cuestiones que... ¿Saben cuántos se separan? Es impresionante. ¿Y por qué? Y porque en el fondo nunca supieron amar. Basaron ese amor en un emotivismo. Nos queríamos, nos amábamos, ¿sí? Era todo re lindo. Íbamos todos los días, salíamos a algún lado, tomamos un café. Resulta que ahora tenemos hijos, no salimos a ningún lado. Salvo algunos que inventaron una muy buena excusa de venir a esta charla. Pero no a todo el mundo se le prendió la lamparita. A veces cuesta. Pero El amor posible, ¿sí? El amor verdadero es el que es capaz de entregarse al otro. Imagínense, una señora me comentaba que ella le daba anticonceptivos a su empleada, le pagaba los anticonceptivos a su empleada para que no se quedara embarazada. Más allá de la moralidad de esto, que yo no voy a entrar en detalles, quiero que veamos la actitud egoísta de esta señora, que no es que no quería que su empleada se quedara embarazada ni que cometiera algún ilícito, un pecado o lo que sea, sino que lo que ella quería era que no le faltara a trabajar. Y eso en el fondo se llama egoísmo. Cuando una persona ama, es capaz de hacer lo que sea por el otro, incluso por el más necesitado o por el que no lo necesita. Es darse completamente al otro. Y esto obviamente que nos lleva a otra de las características, la segunda característica de la liquidez, que es la infidelidad. Si el amor es solamente emotivismo, se separa de la justicia. Pero resulta que la justicia, ¿sí?, de cuando yo me doy al otro, me doy entero y me debo a ese, si yo saco la justicia, se acabó el amor. El amor conyugal y la institución matrimonial son realidades que no se pueden separar. Yo amo al otro y lo amo en un matrimonio, y es una entrega al otro, y es para siempre, y eso no se puede negociar. El problema es que cuando empiezo a buscar excusas, a buscarme a mí mismo, me empiezo a olvidar de esto. La felicidad del hombre no está en la libertad, sino en la aceptación del deber cumplido, decía San Exupéry. Imagínense la cantidad de infidelidades que hay por redes sociales. Por ejemplo, un paciente me decía, con su mujer al lado, me decía que él solamente coqueteaba con chicas por Facebook. O sea, no era una infidelidad. Es que hasta el concepto de infidelidad se ha perdido. Por esta misma liquidez, donde todo se licúa. ¿Y qué es ser infiel? No, bueno, ser infiel propiamente es tener una familia paralela con por lo menos 10 hijos. Si son 9, no. ¿Sí? ¿Hasta dónde llega la infidelidad? ¿Qué? ¿La infidelidad con la mirada, no? No lo sé. O sea, ya ha cambiado demasiado de esto. El tema es que eso exige sacrificio y compromiso. La fidelidad exige compromiso. Y en una sociedad líquida, donde no hay compromiso, la fidelidad no existe más. La liquidez también se manifiesta en el tiempo. El tiempo que carece de sentido y el sentido que carece de tiempo. Siguiendo San Exupéry, dice: el tiempo no es un reloj que consume su arena, sino un cosechador que ata su gavilla. No es un reloj que consume su arena, sino un cosechador que ata su gavilla. El tiempo tiene un sentido en nuestra vida. Y tiene un sentido concreto, por más que no lo podamos palpar, tiene un sentido concreto y tiene un sentido de redención. Y cada uno de nosotros tiene ese tiempo para algo. En la carta del diablo a su sobrino, en la carta 15, Luis plantea entre este diálogo, entre estos dos demonios, si alguno lo leyó puede leerlo, tiene un montón de cosas muy interesantes. En la carta 15 habla del tiempo y dice que el enemigo, o sea Dios, no quiere que el hombre esté en el tiempo presente, porque dice, es el tiempo presente el punto en el que el tiempo coincide con la eternidad. El presente es el punto en el que el tiempo coincide con la eternidad. Porque el pasado no podemos modificarlo y el futuro tampoco. Entonces el único momento que podemos modificar es el momento presente. Y obviamente que Satanás quiere que el momento presente lo desaprovechemos. Por eso estamos mirando una pantalla. En el momento presente. Y ese momento presente se fue, es fugaz. Y Jean-Pierre de Cossat dice que Dios habla por medio de la Sagrada Escritura y del tiempo presente. Incluso habla de un sacramento del tiempo presente. El tiempo presente es donde Dios nos habla. Y la liquidez hace que ese tiempo se fugue de nuestras manos y no vuelva, como tiene que volver, atado en una gavilla. Entonces, esa claudicación al mundo presente es un artilugio del demonio y es una cualidad, una característica clave de la liquidez. Pero el tiempo es necesario, primero y principal para la tradición. El tiempo es vehículo de tradiciones, incluso familiares. Imagínense los recuerdos. Isaacs dice que las familias que tienen recuerdos no se rompen. Y por eso recomienda tener fotos y cuadros de momentos en su casa. Porque esas familias no se rompen. ¿Y por qué? Porque esas familias aprovecharon el tiempo. Y ese tiempo presente se va alimentando también del pasado. Y proyecta un futuro. El tiempo es necesario para educar a nuestros hijos, para descubrir el proyecto que Dios tiene sobre cada uno de nuestros hijos. Porque nuestros hijos, les aviso a las mamás, no son de ellas. Por ahí a las mamás les cuesta un poco más entenderlo, ¿no? Pero los hijos no son de mamá, ni tampoco son de papá. Somos simples administradores de esos hijos, ¿sí? De darles las cosas que necesitan y de descubrir o ayudarlos a que descubran el proyecto que Dios tiene para ellos. No el proyecto que yo quiero para mis hijos, sino el proyecto que Dios quiere para mis hijos. ¿Y eso dónde lo voy a descubrir? En el momento presente. Kentenich dice, hay que estar con la mano en el pulso del tiempo y el oído en el corazón de Dios. Esa es la clave, o sea, poder estar acompañando a nuestros hijos, pero escuchando lo que Dios quiere sobre cada uno de nuestros hijos. Y eso, si yo no domino el tiempo, domino entre comillas, de dominos, de señor, digamos, no domestico ese tiempo, es imposible que yo pueda descubrir el plan que Dios tiene sobre cada uno de mis hijos. Y esa es otra característica de la liquidez, la falsificación del amor, la infidelidad, el tiempo que carece de sentido. Tercera característica de la cultura slim, el individualismo, y acá veremos 5 puntos, bien rapidito. Personas, es frecuente encontrar personas con un yo profesional gigantesco y un yo familiar enano. Dice Vázquez de Prada, la autorrealización y la propia satisfacción han pasado a ser más importantes que la responsabilidad social del matrimonio. Es mucho más importante hoy, ¿sí?, hacer un montón de cosas que el matrimonio. Es mucho más importante hoy tener 500.000 títulos y honores y trabajos que una familia. Y resulta que yo me voy a salvar por mi familia. Y un padre de familia va a ser juzgado como padre de familia, no solamente como abogado, como contador. Y una mamá se va a salvar como mamá. Y se va a pedir cuenta por eso. Entonces es una cosa que tenemos que tener en cuenta. El problema es que vivimos en una sociedad que es individualista, que niega el sentido comunitario. La civilización es un bien invisible porque se apoya en los lazos invisibles que la anudan unas con otras. Y esos vínculos primeros suceden en la familia. La familia es el lugar donde aprende uno a vivir vincularmente, donde uno aprende a ser sociedad. En el año 2015, el Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral hizo una, por segunda vez, un estudio, el primero lo había hecho en el 2005, es un estudio titulado La importancia de la familia para los argentinos. Para la gran mayoría de los argentinos, la familia es absolutamente importante, igual que el matrimonio. El matrimonio y la familia son absolutamente importantes. Pero, a contraposición de lo que uno pensaría, no se casan. Y una de las cosas que más me llamó la atención en este estudio es cuando se le pregunta qué conocimiento tienen de sus vecinos. Y resulta que los mayores de 35 años conocen a sus vecinos. Los menores de 35 años no tienen ni idea quiénes son sus vecinos. Ni si viven, si no viven, si hay alguien al lado, no saben. No conocen. Ni pensar el nombre, digamos, ¿no? No saben si existen. ¿Y eso por qué? Porque estamos inmersos en un individualismo tal que no me importa el de al lado. Y eso es imposible que suceda si quiero formar una sociedad. Imagínense que esto, dentro de una familia, es la destrucción. No se puede pensar una familia con una suma de individualidades, porque no existe. Necesitamos una comunidad. El matrimonio, constituido por un hombre y una mujer, con vocación de permanencia, es la única institución social que tiene la capacidad primaria, básica, de generar descendencia y educarla para su mejor participación en la sociedad. Y para esto, papá y mamá son únicos e irrepetibles. Imagínense lo importante que es la familia, que en Estados Unidos más del 80% de los presos se criaron sin un papá. Acá en Argentina no tenemos ni idea, pero es muy probable que sea similar, ¿sí? Porque el hombre es uno solo en todos lados. Imagínense qué importante que es. En Francia y en Italia el 50% de los toxicómanos son niños que se criaron sin un papá. O sea que evidentemente es importante. Este individualismo dentro de este individualismo propio, digamos, dentro de una familia, obviamente que imposibilita la complementariedad de esposo y esposa. Y entonces, así como esposo y esposa tienen que amarse los dos, pero si cada uno se busca a sí mismo, sería imposible esta complementariedad. Y esto nos lleva a una ausencia de padres, porque para que exista un hijo debe existir un padre. Y si existe la incapacidad real de formar, a base de la renuncia y entrega o a base del amor, un nosotros, será aún más difícil formar una inclinación hacia el vosotros. Es decir, una imposibilidad de donación hacia un hijo. Y acá hay que aclarar una cosita. O sea, el esposo y la esposa se donan mutuamente y son fecundos en ese amor, no solamente si tienen hijos carnales, porque muchas veces Dios no los da, sino que es la fecundidad que tienen en su corazón, de que quieren darse a los demás. Y ese amor, por el solo hecho de ser amor, es fecundo. Por eso, ahora ya no existe más, pero antes los novios corrían a un parque y grababan sus nombres en un árbol. ¿Sí? Me imagino que nadie lo habrá hecho de acá, porque si no vamos a denunciarlo en espacios verdes, pero... Ese árbol, ¿y para qué lo hacían? Porque ese árbol cambiaba de sentido, creaban un árbol nuevo. Es fecundo, el amor es fecundo. Y yo fecundo a mis hijos en mi corazón. Y después de eso, se hacen carne, si Dios quiere. Entonces, si yo me busco a mí mismo, es imposible que yo pueda donarme a otro. O sea, si me busco a mí mismo, no va a haber un nosotros y menos va a haber un vosotros. Y el problema es que el amor a un hijo no es delegable. Papá y mamá son exclusivos. Y la ausencia de un padre puede provocar grandes problemas en un hijo. Aquilino Poleno Renente dice que sin padre no hay familia, porque toda familia es bicéfala y exige la copresencia simultánea y no sucesiva de papá y de mamá. Y anota 7 características que tienen los hijos apátridas, los hijos que crecen sin un padre. Después, si quieren, las explicamos. Pero una de estas es la comunicación defectuosa o la privación o deprivación cognitiva, la abulia afectiva por desconocimiento, el proyecto biográfico inacabado, la disminuida autoestima, el egoísmo insolidario, la neurosis del niño eterno y la propensión a las adicciones y a la violencia. Un hijo se conoce por medio de su papá y se conoce por los ojos de su papá. Si ese hijo no sabe lo que es porque no tiene su papá, o porque su papá no está, o porque su papá está leyendo el diario, o porque su papá está atrás de un teléfono, ese hijo no puede conocerse. Y como no puede conocerse, se mira a sí mismo como una realidad inacabada. Entonces, como no sabe dónde está ni cómo es, tampoco puede proyectarse. Entonces tiene un proyecto biográfico inacabado, porque no tiene un marco referencial. Y esto hace que no tenga afirmación, porque no sabe qué es, ni para qué es, ni lo que vale. Entonces, no tiene autoestima. Y obviamente que esto lo conduce a un encierro. Porque si yo no sé qué soy, me quedo cerrado. Y encima imito a mi papá en el egoísmo que tiene. Y esto me puede llevar a la neurosis del niño eterno, que es el ser un niño eternamente, un niño caprichoso eternamente. Y esto también me lleva a las adicciones y a la violencia. Porque los adictos son huérfanos de amor, principalmente. Imagínense el daño que provoca el no tener un padre. Y esto también es una característica propia, ¿sí?, de este individualismo, donde yo quiero ser papá, pero para mí. Imagínense la cantidad de papás que buscan ese amor posesivo, y esta es otra característica, este amor posesivo sobre los hijos. ¿Cuántos papás quieren tener hijos por querer tener un hijo? Gustave Thibon dice, no hay que tener una mujer, sino hay que darse. Con los hijos pasa lo mismo, no hay que tener un hijo. ¿Se entiende? Imagínense la cantidad de famosos, no vamos a dar nombres, pero que quieren tener un hijo, entonces lo encargan y no le escriben una carta a la cigüeña, sino que es un poco más complejo, ¿sí? Tienen que buscar a alguna persona, alquilar un vientre, ¿sí?, entre otras cosas. Encargan un hijo. ¿Por qué? Porque quieren tener un hijo. no porque quieran darse a un hijo, sino porque quieren tenerlo, es un amor posesivo. Y ese amor posesivo, que muchas veces es más manifiesto en las mamás, es un grave daño para los hijos. Porque en el fondo es un don autodirigido. Es, yo te amo, pero porque en realidad me estoy buscando a mí. Jesús Urtiaga dice, con el mimo te buscas, con el amor te das. A veces con los mimos que una mamá busca sobre su hijo, en el fondo está buscando esa compensación a ella misma. Y no el amor expresado hacia el otro. El amor es levantarse, cocinar, limpiar, coser. Eso es amor. El mimo es un mimo para mí. O sea, en el fondo termina siendo egoísta. Eso no quiere decir que no mimen a sus hijos, ¿no? Pero la raíz de la no complementariedad, de la ausencia paterna y de la posesividad materna encuentran su raíz en el individualismo. Y esto también me va a llevar, obviamente, a un proyecto familiar nulo. Si yo quiero ser yo mismo porque soy individualista y me importa muy poco el proyecto que tenga. El problema es que mis hijos, mis hijos, lo único que reciben de sus padres, o un padre, lo único que da a sus hijos, es el patrimonio vital, que es ese cúmulo de vivencias que tiene en la casa que no se lo puede dar nadie. Y por eso los chicos institucionalizados son absolutamente distintos a un niño que creció en una familia. ¿Y cómo se mide? Es el patrimonio vital. Y se puede, no se puede hacer nada, es el patrimonio vital, lo que yo recibí. Y eso es, para eso necesito tiempo con papá y mamá, para eso necesito permanencia de convivencia familiar, para eso necesito un proyecto educativo familiar. Saber que lo que estoy haciendo es educación. Y el último punto dentro de esta cultura slim es la masificación. La masificación y las modas. Hoy todos hacemos lo mismo. Y en cierto modo, como todo el mundo lo hace, yo tengo que hacerlo. Y si todo el mundo hace esto, yo tengo que hacerlo. Y así como antes en las radios se escuchaban tonadas distintas, de acuerdo a los distintos locutores, hoy todos hablan igual. Hoy todos hablan de lo mismo. Hoy todos los diarios, cualquiera que yo lea, es lo mismo. Entonces estoy preocupadísimo si está cortada la Panamericana. Y a la mañana me levanto y digo, qué horror, ¿te acordás de la Panamericana? ¿Cómo voy a hacer para para agarrar la calle Ortubia? No me influye. Pero resulta que yo vivo de acuerdo a lo que otros me van marcando. Son modas que me van marcando. Y en el fondo, no sé si alguna vez escucharon a José Larralde, pero José Larralde, que es un autor de folclore argentino, dice, soy potro que no se junta con los domados palenque. En cierto modo, hemos sido todos domados a palenque y estamos todos cortados con la misma tijera y nos van imponiendo un montón de cosas. Y eso es la masificación. En el fondo, la masificación es algo que es una elección que en el fondo me viene muy bien. ¿Por qué? Porque la decisión y el riesgo se colectivizan. Entonces, todo aquello que yo quiera tomar o aquel riesgo que yo quiera tomar ya no es más mío, es de todos. Entonces, somos todos los que vamos para un lado o para el otro. Y volvemos al principio. El mundo imprime en las personas un cierto modo de ser, sobre todo en aquellos que no poseen interioridad ni trascendencia. Es por esto que debemos encontrar la salida a esta cultura slim que nos aprieta, nos empuja a ser hombres masificados, estándar, superficial, líquido, individualista y masificado. Entonces, ante esto, vamos a proponer algunas actitudes. No sé si vamos bien. Si quieren interrumpir, ¿cómo se pueden interrumpir? Hacen las preguntas ahora y si no, cerramos. ¿Cuáles son las posibles actitudes? Para esto voy a tomar actitudes planteadas por Saint-Exupéry en su libro Ciudadela. Como una vuelta me preguntó uno, ¿cómo se llama ese santo que acaba de decir? Antoine de Saint-Exupéry es un autor francés, que es piloto de avión, pero que escribía, y la verdad que es un filósofo, y si uno no leyó nada de Saint-Exupéry, es un autor para leerlo y para rezar con ese libro, o sea, con esos libros. No es un libro, no son libros para leer, para lectura, ¿sí? de entretenimiento, ¿no? Y entonces, en este libro Ciudadela, que es un libro que está inconcluso, va haciendo un relato de cómo sería una ciudad, digamos, ¿no? Una ciudadela. Y va recorriendo y va viendo distintos problemas. Entonces, yo voy a tomar algunas cosas de acá que no están específicamente puestas así, pero yo las acomodo a mi manera. Con permiso de Saint-Exupéry. Entonces, ¿cuáles serían las posibles actitudes que tenemos en este mundo? Saint-Exupéry dice: soy la barca que ha recibido de Dios una generación en prenda y la pasa de una orilla a la otra. Soy la barca que ha recibido de Dios una generación en prenda y la pasa de una orilla a la otra. En primer lugar, yo soy una barca que solamente cruzo de un lado a otro a esta generación. El problema es que esa barca puede tener vientos, puede tener una marea distinta. Bueno, nosotros estamos en un mundo y en un mar propio, que tiene vientos propios, que tiene marea propia, que tiene influjos propios y vientos propios. ¿Cómo voy a comportarme como barca? Posibles actitudes. En primer lugar, aparecen los sinsentidos. Los ritos son en el tiempo lo que la morada es en el espacio. Tú no puedes amar una morada que no tenga rostro y donde los pasos no tienen sentido. Nosotros necesitamos domesticar las cosas. Y las cosas tienen sentido cuando uno las valora, cuando uno quiere las cosas. Pero existe una posible actitud que es el no encontrarle sentido a las cosas. Y que todo lo que está pasando no tiene ningún sentido. Y que mi familia no tiene ningún sentido. Vamos a seguir viendo cuáles son las posibles actitudes. Segunda opción o segunda actitud, los sedentarios del corazón. No amo los sedentarios del corazón, los que nada cambian y nada llegan a ser. Y la vida no bastó para madurarlos, y el tiempo se desliza para ellos como el puñado de arena y los pierde. ¿Y qué devolveré a Dios en su nombre? Estos, sin duda, los mediocres, ya poseen por adelantado la promesa de su castigo. Los sedentarios del corazón. Tercera actitud, los lamentarios. Porque el pesar está siempre formado por el tiempo que pasa y no ha dado fruto. Hay pesar por la huida de los días, por el brazalete perdido que pertenece al tiempo que se pierde, o por la muerte del hermano, que es el tiempo que ya no tiene uso. Hay muchos que solamente se quejan del mundo que nos toca vivir. Y van a escuchar enorme cantidad de lamentos de por qué nos toca este mundo. Antes no era así. Porque mi papá me contaba que antes no era así. Y mira ahora lo que nos toca vivir. Los lamentarios. Cuarto lugar, los perfeccionistas. No vencéis porque buscáis la perfección, que es objeto de museo, dice Saint-Exupéry. Otros prefieren encerrarse en esa planificación, empezar a pensar, ¿sí?, cómo podemos hacer para poder cambiar este mundo. Y en excesivas planificaciones donde al final no llegan nada, donde solamente están buscando, ¿sí?, cuando llegue el momento perfecto vamos a empezar a actuar. No, es que si se dan las condiciones de otro modo, vamos a empezar a hacer las cosas. Los perfeccionistas, pero Saint-Exupéry dice: no vencéis porque buscáis la perfección, que es objeto de museo. Y en quinto lugar, la quinta opción que podemos llegar a tener son los que vencen. Y he ganado, pero no podría vivir de la carrera ganada, ni el otro que amaba el mar de su única tempestad vencida. La tempestad que él vence es una brazada mientras nada, y requiere otro movimiento. Y el placer de formar la flor, de vencer la tempestad, de construir el templo, se distingue del placer de poseer una flor hecha, una tempestad vencida, un templo de pie. No hay fruto si no hay corteza, dice Saint-Exupéry. Lo que es fácil es estéril. Necesitamos evidentemente luchar. Y esa lucha que nosotros tenemos que tener es planificada. Primero entender que solamente somos una barca y que estamos en un tiempo determinado. Y ese tiempo influye sobre nosotros. Pero ese tiempo no nos puede ganar. Porque primero que ya hemos vencido, Cristo ha vencido. Y nosotros solamente lo acompañamos a Él en esto. Entonces planifiquemos nuestra lucha, entendamos y abrazamos la misión y luchemos, no con la fuerza, sino con la gracia. Porque como dice Filip, la vida cristiana no está basada en la fuerza, sino en la gracia. Muchas gracias. Bien, gracias, profesor. Bueno, Estamos disponibles para todas las preguntas que alrededor, que deben ser muchas. Temas muy interesantes, entonces estamos dispuestos, levanten la mano. ¿Esto se escucha o no? No. Hola, hola. ¿Sí? No es el mismo. Pueden preguntar. ¿Sí hay preguntas? Pueden preguntar de lo que quieran, de lo que necesiten. Puede ser este tema. Acá hicimos un popurrí de un montón de temas que nos van afectando como sociedad y nos van afectando incluso a nosotros como esposos, como padres, y que a veces no nos damos cuenta. Entonces, pueden preguntar otra cosa, no hace falta. Y si no, pueden decir, me contó un amigo. Eso por ahí. Yo voy a empezar. A veces sí. Yo empiezo a preguntar. ¿Cómo no? No gusta. La pregunta sería entonces, a partir de la realidad que vos planteas sobre estos enemigos invisibles, cómo nosotros como matrimonio principalmente, y luego como padres, pero primero como matrimonio, que es la esencia, cómo iniciamos ese cambio, ¿no? de tratar de luchar contra esos enemigos invisibles. Bueno, yo creo que una de las cosas son las que planteaba San Exupéry, o sea, trayéndolo para esto, usándolo para esto, ¿sí? Pero lo primero que hay que hacer es... ¿Ahí se escucha o no? Entonces, me voy a decir el cable. Lo primero que hay que hacer es identificar cuáles son estos enemigos. Si yo no sé cuáles son, es imposible que los pueda dominar o gobernar. Entonces, empezar a pensar cuáles son los enemigos que están en mi casa. Esto no podemos buscarlo en la casa del vecino o en la casa de... sino en mi casa. La superficialidad existe en mi casa. ¿Amo realmente como tengo que amar, con esa profundidad? Superficialidad, individualismo, liquidez, masificación. Buscarlos en la casa, en detalles mínimos de la casa. O sea, de mi relación con mi esposo, con mi esposa, en mi relación con mis hijos, en mi relación con mis padres, con mis suegros. A veces solamente me busco yo mismo. Estoy generando una comunidad de amor. Estoy amando a mi esposo o a mi esposa como tiene que ser. Estoy dispuesto a hacer sacrificios. O sea, en el fondo es un breve examen de conciencia. ¿Cuántas veces debería hacer ese examen de conciencia? Y debería hacerlo todas las veces que pueda. Si pueden ser 3 veces por día, mejor. A veces, o que sea chiquitito, ir viendo, bueno, a ver, ¿cómo voy en este día? ¿Cómo voy con el curso de estas cosas? Porque a veces no nos damos cuenta. Imagínense ustedes el tiempo que pierden con el teléfono, por ejemplo, o con la computadora, o... Es que no, que estoy haciendo cosas que son importantísimas. Puede ser que sí, pero empecemos a distinguir cuáles son las cosas que tienen valor eterno y cuáles son las que no tienen valor eterno. A veces perdemos mucho tiempo en las cosas que no tienen valor eterno. Acá lo puedo decir, en otros lugares no se puede decir, porque no lo entienden. Pero yo creo que en este ambiente todos entendemos que hay cosas que tienen valor eterno y otras cosas que no tienen valor eterno. El tener una casa o no tener una casa no tiene valor eterno. El hacer que un hijo viva en gracia sí tiene valor eterno. Entonces empecemos a pensar cuáles son nuestras prioridades en la vida. ¿Qué cosas tienen valor eterno y qué no? Y en base a las que no tienen valor eterno, empezar a sacarlas. ¿Jugar al fútbol tiene valor eterno? Y no, pero si resulta que me hace muy, muy, no sé, me relaja, bueno, perfecto, anda a jugar al fútbol. Pero si estoy descuidando a mis hijos por jugar al fútbol, una vuelta, en una entrevista, después tuve una asociación de golfistas que me empezó a intimar, porque hablé de las viudas del golf. El golf exige mucho tiempo de juego, entonces por ahí un juego, por ahí son 4 o 5 horas, y entonces exige mucho tiempo. Entonces, cuando hablé de que muchas veces dedicábamos al golf el tiempo en vez de dedicarnos a nuestros hijos, después me agarraron y me querían matar los golfistas. Pero podría ser el fútbol, podría ser el ajedrez, podría ser cualquier cosa que no sea mi familia. Eso no quiere decir que tengo que estar encerrado en mi familia todo el día, pero empiezo a poner prioridades y mi familia vale más que el resto de las cosas. Puedo ser un Messi Perfecto, pero tengo 50 años, bueno, y si no me llamó nadie, quiere decir que tampoco era tan Messi. Bueno, me dedico a mi familia, bueno, aunque sea a partir de los 50, me dedico a mi familia. Por lo menos reconozco que no soy Messi. Bueno, entonces empezar a pensar qué cosas no tienen valor eterno. Y a veces tengo la cabeza puesta o el corazón puesto en cosas que no tienen valor eterno. Yo creo que eso es un poco lo que hay que hacer, es empezar a hacer ese examen de conciencia que puede ser el termómetro este, es decir, qué cosas tienen valor eterno. Esto no, afuera. Sí, ¿qué va a preguntar? Cuando se habla del desbalance que se produce, o la fisura que se produce de los niños que no tienen padre, ¿entran también en esa categoría, por decirlo de alguna manera, los hijos de mamás que han quedado viudas? En realidad, un hijo que crece sin su padre siempre tiene heridas. ¿Sí? Normalmente uno piensa que la mamá es mucho más importante que un papá, pero a partir de los 5 años, espero que no me escuche ninguna mamá, la mamá no es tan importante. A partir de los 5 años, espero que no haya escuchado ninguna mamá, porque las mamás están convencidas que son absolutamente importantísimas en la vida de sus hijos y lo que hacen es tener a sus hijos y sus hijos no crecen, resulta que tienen 40 años y el nenito sigue en casa. Y uno empieza a decirle, bueno, ¿y por qué no va buscando la novia? Aunque sea. Pero no, ¿cómo le vas a decir eso, pobre mijito, si es chiquito todavía? La mamá siempre quiere a su hijo, por más que su hijo sea lo que sea. El papá es mucho más objetivo en eso. Entonces, el papá es mucho más importante a partir de los 5 años. A ver, no quisiera mamá no sea importante. La mamá aporta un montón de cosas, pero el papá aporta cosas que son determinantes. Como por ejemplo el conocimiento de sí mismo, ¿sí? El autoestima inicial. El papá es el que hace el aporte del desarrollo social, de la sociabilidad del hijo. El papá es el que separa lo imaginario de lo real. El papá es el que le dice, mira, ¿sabes qué? Los monstruos no existen, anda a la cama. ¿Sí? No se lo lleva a la cama y lo abraza, le dice, pobrecito. ¿Sí? ¿Me explico o no? Por eso lo he dicho de ser varón. Entonces el papá aporta cosas que la mamá no puede aportar. Entonces el papá, ¿sí?, inevitablemente hace una enorme cantidad de aportes y cuando no está, tiene una enorme cantidad de defectos. Es distinto el papá, o sea, el papá puede estar ausente por distintos motivos. Uno de esos puede ser porque trabaje lejos, otro puede ser porque sea una huella fantasmal y está en su casa sentado pero en una computadora, o porque puede ser que el papá esté pero no quiera estar, ¿sí?, o porque tenga una barrera afectiva con los hijos y no sepa cómo quererlos, o puede ser que efectivamente no esté físicamente. En todos los casos va a haber un cierto daño en el hijo. ¿Sí? Obviamente que es distinto cuando un hijo es huérfano porque su padre se murió, es muy distinto, también depende de la edad donde sea, depende cómo la mamá lo haya manejado. ¿Sí? Pero en todo caso y siempre necesita la figura de un papá vicario, de un papá reemplazante. Entonces la mamá tendrá que buscar a alguien que pueda cumplir esa función de papá. Que puede ser, ni eso naturalmente se hace, o sea, no es que yo tengo que buscar a alguien y presentar a mi hijo, mira, este va a ser tu papá vicario. No, eso lo hace el hijo solo. Puede ser un maestro, puede ser un abuelo, puede ser un padrino, un tío, un vecino, cualquiera sea, un cura. Por eso la función que tienen los maestros hoy, por ejemplo, en las escuelas es importantísima, porque muchas veces son papás vicarios, pero todos inevitablemente tienen alguna de estas huellas. Eso no quiere decir que sea determinante y que este modelo del haber recibido esto de un papá o el no haber recibido de un papá hace que yo después actúe de determinado modo, ¿sí? Porque sigo siendo libre y puedo cambiar y puedo revertir y no hace falta que si yo viví una mala experiencia lo repita, o sea, todo lo contrario. Pero hay que buscar, la clave es el papá vicario. Si hay un papá vicario y el hijo se suma a ese papá o lo asume como papá vicario, ese hijo tiene menos problemas. ¿Sí? No sé si contesto. Cuando es al revés, que no está la mamá, el niño tendrá problemas afectivos principalmente, ¿sí? Porque la mamá es la que da la nutrición afectiva, pero no es lo mismo. Porque incluso la mamá, siempre hay personas que tienen instinto materno mucho más marcado, o una abuela, un pariente, una tía, y eso lo suple mucho más fácil. Cuando falta el papá no se puede suplir tan fácil. O sea, el daño es mayor. Es así. Así nos hizo Dios. Por eso el ataque a los papás es mucho más pensado que el ataque a las mamás. Hoy la maternidad no se ataca tanto como la paternidad. Fíjense los modelos de papás que nos presentan. Piensen en un Homero Simpson. No tenemos modelos de papás. ¿Por qué? Porque si tenemos papás que son firmes, los papás son los que son puente. Y fíjense esto, el papá hace que el hijo conozca a Dios. O sea, el reflejo por transferencia de afectos que yo tengo de Dios es el que tengo de mi papá. Mi papá representa a Dios, entre comillas. Cuando soy niño, veo a mi papá y veo a Dios. Entonces, ¿Satanás dónde nos va a querer atacar directamente con eso? Porque sabe perfectamente que papá es el puente con Dios, es el sacerdote de la casa. Y si papá no está, gobierna él. Y ahí la responsabilidad que tenemos los papás, ¿no? Somos sacerdotes de nuestra casa. Y entonces empezar a distinguir qué tiene valor interno y qué no. Sí, un tío recto. José, cuando vos mencionás liquidez, ¿podemos compararlo con subjetividad? No. Sí. Liquidez en realidad es, propiamente es un fenómeno que fue descrito por por Sigmund Bauman. Podría buscarse otro tipo de terminología, pero yo lo asociaría más a la superficialidad, quizás, que me parece, ¿no? Que la subjetividad. Porque la liquidez es, en todo sentido, no depende de lo que yo crea o no crea, ni lo que yo quiera o no quiera, sino que es todo resulta ser líquido, resulta ser nada sólido, nada firme, donde todo puede ir cambiando. Es eso, ¿no? Es un poco eso de la liquidez, donde todo puede ir cambiando. ¿Sí? Es el cambio continuo y nada es firme con raíces. Sí. ¿Cómo hacemos para transmitirlo a un hijo si no tuvimos un padre? En mi caso, ¿cómo voy a transmitirle a mi hija que soy un buen padre o que quiero ser un buen padre y educarla de la misma manera si no lo tuvimos cuando era un niño distinto? Bien, es buenísima la pregunta y gracias a Dios somos personas distintas. Entonces, yo puedo romper absolutamente el modelo que he recibido de mi papá. Y para mí mi papá era un modelo defectuoso que era muy malo, e incluso, imagínense, lo peor de todo. Y eso no quiere decir que yo lo repita. ¿Cómo voy a hacer yo para ser un buen papá? Primero que nada, tengo que tener un modelo de papá. ¿Quién será mi modelo de papá? Dios. ¿Quién será mi segundo modelo de papá? Buscaré un papá vicario. ¿Sí? Y yo intentaré ser lo mejor que pueda. ¿Y eso cuál es el parámetro, el amor que yo tenga por mis hijos? Un papá ama a sus hijos y tiene que mantenerse firme amando a sus hijos. No hay una receta para esto. No es que yo puedo decir, bueno, a ver, el modelo de papá que vos tenés que tener tendría estas características. El modelo es Dios. Entonces, es rezar y empezar a escuchar qué es lo que Dios quiere de vos. Y después empezar a buscar cuáles son las cosas que a vos te empiezan a limitar para poder ser un buen papá. ¿Sí? Sobre todo el egoísmo, ¿sí? Sobre todo el buscarse a uno mismo en vez de buscar al otro, el quejarse constantemente, el no buscar esa firmeza, el no ser puente con Dios, o sea, no ser pontífice, no ser sacerdote de tu casa. Porque el papá no solamente es sacerdote, sino también es víctima. Y se tiene que ofrecer por sus hijos. Entonces, eso también es una buena medida. Me estoy sacrificando por mis hijos, soy un buen padre. No me sacrifico y no soy un buen padre. Después no te preocupes por el modelo que tu hija pueda tener de vos. Porque eso es imposible de medirlo. Incluso hay chicos que tuvieron padres que fueron excelentes y dicen, no, mi papá nunca me quiso. Porque en algún momento percibieron eso. Y hay cosas que no podemos manejarlas. Entonces, uno tiene que ser lo mejor que puede, pero a los ojos de Dios. Y eso es lo que hace que uno sea un buen padre. Bueno, nada más. Bueno, agradecer.